letra que no voy a decir a quién pertenece, porque seguramente eso le va a corresponder a Marina Salvático, que ya está con nosotros iniciando este programa. Acá estoy, ¿tengo que revelar el secreto? Sí, si quieres, tú eres la que hoy domina el guión, así que... Bueno, mientras no me domine a mí. Sí, el autor que va a ser el tema central de hoy es Tejada Gómez, Armando Tejada Gómez. El tema, la letra del tema de Isela es de él. Tejada Gómez, a ver, me ha martirizado en estos días porque es tan grande, es tan caudaloso, es tan hermoso que me era casi imposible delinear un orden, seleccionar un tema, mucho menos fragmentar para poder dar partes de poemas. Es de una riqueza incalculable. Entonces, voy a tratar de ir despacito. Pero para empezar, me gustó encontrar en la producción de Tejada Gómez una pequeña poesía que no conocía, que es una expresión de la delicadeza, de la suavidad y de la ternura, que no tiene nada que ver, o poco que ver, con la producción central de Tejada, que era muy fuerte, muy áspera en algunos momentos, y muy cálida, pero sin suavidad. Y además, me interesó esta poesía también porque es una oración a la bandera, y como esta fue la Semana de la Bandera, la voy a leer. Quédate en el cielo, amor, no bajes. Aquí abajo los grises son tan grises que de algún modo gris van a ultrajarte. Y sos tan linda ya, tan no me olvides, simple ademán de madre por el aire, que si caes, amor, con la ternura con que caen las hojas de los árboles, si llegas a caer, ¿acaso nunca vuelvas a ser tan cielo ni tan madre? Déjanos a nosotros, los humildes, los que nunca te usamos ni abusamos de tu silencio planetario, que cuidemos la altura donde habitas, celestemente hermosa como el aire. Déjanos a nosotros. De los otros, es piadoso no hablarte. Esta hermosa poesía me parece que rinde un lindo homenaje tanto a la bandera como a Tejada, mostrando esa faceta de Tejada que formó parte de su vida, pero que tuvo que dejar un poco a un costado para luchar por el hombre, por América y por la integración latinoamericana, que son los centros de su producción. Tejada Gómez fue un hombre nacido en Mendoza. Su madre era descendiente directa de huarpes. En su familia eran trabajadores rurales muy pobres. Él fue el anteúltimo de 24 hermanos, 24. A los 4 años murió su papá, y entonces su mamá tuvo que repartir a los hijos. Armando lo cría una tía, que es la que le enseñó a leer. Él prácticamente nunca fue a la escuela, y a los 6 años ya estaba trabajando como canillita, y después como lustrabotas. Él dice que él aprendió la cultura americana, la cosmogonía americana del universo, entre las consejas de los mayores y de los indios huarpes, de los que yo provengo, y de las reuniones de fogón. Aprendí la cultura americana porque no frecuenté aulas. Aprendí la voz popular en que creíamos. A lo largo de su vida, él se adhiere al peronismo, aunque en realidad su líder era Eva, y no Domingo, no Juan Domingo Perón. Pero es perseguido por el peronismo, por su rebeldía y por su, yo llamaría su indomable libertad. Uno de los problemas que tuvo con el peronismo es que él no quería usar la franja de luto obligatoria al morir Eva, por ejemplo. Él no aceptaba imposiciones así nomás, ¿no? Sean cuales fueren. Pasó a ser un frondicista, soñando con el horizonte social que parecía prometer Frondizi, pero después se desencanta, lo que desencantó a tantos y motivó su caída, ¿no? Los contratos petroleros. Y finalmente, después de un viaje que hizo a China, a Rusia, a Francia, se afilia al Partido Comunista. Él, después del 55, de la caída de Perón, su arte, que hasta ese momento daba primeros pasos, siempre comprometido, pero primeros pasos, y era bastante hermético, en el sentido de que era un lenguaje y unas metáforas difíciles, pega un giro radical, porque él dice que el detonante de ese cambio sobre su escritura fue un comentario crítico de su hermano, que era un albañil, y le dijo que sus compañeros de trabajo decían que escribía cosas que nadie entendía. Este comentario influyó tanto en Tejada Gómez que a partir de ahí orientó su poesía más específicamente hacia la problemática social y los temas populares, y cuidó que el lenguaje tuviera la llegada popular que él ambicionaba, ¿no? De esta época hay un poema y una canción que te pediría que escuchemos, Hay un niño en la calle, que no solo muestra la problemática social tan dura, sino que refleja un poco su niñez de niño trabajador y pobre desde los 6 años. Con mucho gusto vamos a poner esa canción hermosa y que posiblemente es una de las canciones más apta para todo público, diría yo, ¿no? De modo que sí, es muy buena, y la vamos a escuchar interpretada nada más ni nada menos que por Mercedes Sosa, que fue su compañera, como seguramente luego lo vas a contar. Pero yo antes quiero tomarme un minuto en... porque... Perdón. Aclará que compañera en el arte, porque si no se puede creer que fue compañera de la vida. No, compañera en el arte, compañera en el compromiso con el arte, ¿no? Pero yo antes quiero tomarme un minuto para aclarar dos cosas, ¿no? Por un lado, de que hemos hecho una especie de división del trabajo con Marina. Como ustedes verán, yo estoy más encargado a hacerme cargo de los efectos, de la música, de dotar al programa del acompañamiento. Y Marina ha pasado a jugar el rol de relatora principal. Esto es una forma de división de trabajo que hemos adoptado y que creo que es muy buena y nos está saliendo bien. Y hoy, en mi oficio ahora, en el oficio de buscador de cosas para el programa, después de años de frustración tratando de encontrar en la web cosas de Tejada Gómez y tropezar siempre con murallas puestas o por los herederos o por los sellos discográficos y no poder encontrar nada. Bueno, yo estaba buscando hoy un pichón de Tejada Gómez y de casualidad di nada más ni nada menos que con El Nido. Encontré todos los pichones, todos los huevos, todos los antecesores, todo. Me quedé enloquecido esta tarde con toda la producción de Tejada Gómez, que la tengo ya disponible y copiada y bajada en mis computadoras. No hemos podido con Marina procesar esta misma tarde mucha de esta información, que es excelente, porque es las obras completas de Tejada Gómez que tenemos en audio. Y al decir en audio, quiero decirles que han sido recopiladas por la gente a partir de los discos de vinilo, porque en la época de Tejada Gómez no existían los CD, de casualidad que existirían las cintas magnetofónicas. Todo estaba grabado en discos de vinilo, en discos de pasta, en long plays. Todo ese material, que yo le contaba a Marina que había perdido lo que tenía, bueno, hoy lo recuperé en versión digital. Y esto es gracias a la gente, gracias al pueblo que lo quiere, lo aprecia y lo valora,

esta hora exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la calle. Mercedes Sosa interpretaba de Armando Tejada Gómez Canción para un niño en la calle. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes amigos lejanos, el programa Música, Literatura y Vida, que lo conduce esta noche Marina Salvático. El micrófono, Marina. Ahí está. Bueno, perdón. Antes de ingresar propiamente a la poesía de Tejada, me gustaría, o me parece muy importante, señalar otra acción muy importante que tuvo Tejada Gómez y que marcó mucho la cultura literaria musical en nuestra, en la segunda mitad del siglo XX, digamos. Sabemos que, digamos, a partir del gobierno de Perón, comenzó a respetarse mucho más la música popular. Antes nosotros teníamos valores musicales y poéticos predominantemente importados, ¿no? Una poesía de como de salón, no de salón, poesía para clases cultivadas y no para clases populares. Comienza a aparecer entonces una poesía más arraigada en lo concreto, aparece una estética distinta de la tradicional, y se habla entonces de la generación del 50, que es la generación que comenzó a tomar estas características en su producción. Y para el año 1963, Tejada, Mercedes y Oscar Matus, el marido de Mercedes Sosa, publican lo que se llama el Manifiesto del Nuevo Cancionero, proponiendo toda una consolidación de esa estética que apuntaban y un desarrollo de esa misma estética, un pedido expreso para el desarrollo de esa misma estética. Previamente, o simultáneamente, empezaron a aparecer álbumes de Mercedes donde ya estaban los gérmenes de lo que sería el manifiesto y la nueva estética. Canciones con Fundamento, que es de 1965, pero que ya han trabajado en esa línea. Y aparecen como una, como un boom, como una renovación. Antes de explicar lo que los conceptos que ellos manifestaban, quiero contar una anécdota que a su vez cuenta César Isela. Isela dice que en 1963 él, que era integrante de Los Fronterizos, había ido con el grupo a Mendoza, y en el mismo día, dice, habíamos conocido a Atahualpa Yupanqui, a Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, el pintor Carlos Alonso, Tito Francia, y a una flaquita tucumana, la mujer de Matus, Mercedes Sosa. Vean, flaquita era. Me sorprendió mucho, sigue Isela, el repertorio que ellos cantaban. Era diferente a lo que conocía, tanto melódica como poéticamente. Le agregaban contenido a una música que hasta entonces era solo descriptiva. Ese sonido nuevo me maravilló, y me agarré un metejón con ellos. Me encantó esta expresión del metejón, y yo agrego que el metejón le ha durado, porque de acá en adelante siguen décadas y décadas de trabajo juntos, ¿no? Y César Isela, por supuesto, parte integrante y fundamental del nuevo movimiento. Ellos, el manifiesto, parte de la idea de que primero, que hay un país para todo el cancionero, solo falta integrar un cancionero para todo el país. Y en sus propuestas marcan objetivos importantes, ¿no? Impulsar el desarrollo del cancionero nacional en renovación permanente, sin fronteras entre géneros, que supere la oposición tango-folclore. Esto, agrego yo, es muy importante porque quizás ahora no lo percibamos, pero había una verdadera brecha, digamos, entre tango y folclore, porque cada uno tenía su público y había como una especie de falta de respeto por el género opuesto al que vos cultivabas o consumías, ¿no? En ese manifiesto también reconocen como raíces del nuevo cancionero a Buenaventura Luna y a Atahualpa Yupanqui, como precursores de esta propuesta. Por supuesto, esto se enmarca dentro de ese boom del folclore argentino que tuvimos en los años 60 y que 50-60, que bueno, nos marcó a todos, y hablemos centralmente del Festival de Cosquín, más la cantidad de presentaciones a lo largo y lo ancho del país en permanente escuchar y ejecutar folclore. En los años siguientes, hasta el golpe de Estado del 76, cantidad enorme de artistas argentinos confluyen en esta misma propuesta y renuevan la canción argentina. Aquí no se podría terminar de nombrar a todos los artistas que siguieron esta senda: Hamlet Lima Quintana, César Isela desde ya, Víctor Heredia, León Gieco, el Cuarteto Supay, el Chango Farías Gómez, los Trovadores, bueno, Ramón Ayala, las Voces Blancas, bueno, dejo porque hasta María Elena Walsh tuvo su participación. El manifiesto parte, digamos, de una gran libertad. O sea, el objetivo que se ve en toda la obra poética de ellos en general y de Tejada en particular es la libertad, ¿no? La libertad con todo lo que conlleva en este andar cavando en el territorio y en el pasado para encontrar raíces y tanto luchar para que fueran respetadas, ¿no? Y arrastra consigo esta idea de libertad toda una consecuencia sobre la forma de escribir y sobre la forma musical que se dan las letras. Entonces desaparece el canto rimado, desaparecen la métrica en los versos, desaparece la lógica estricta de la sintaxis, donde, a ver qué pasa, brota con libertad la idea y la palabra, ¿no? Y eso yo lo pondría como una definición de la poesía de Tejada, ¿no? Hay una canción que creo que puede representar todo esto, que espero de Bandi que la tengas muy a mano, que es La Oración a los Pueblos. Sí, sí, sí, la tengo. ¿Querés que la escuchemos? ¿Cómo no? No hay ningún problema. Espera que la ubique como siguiente, ya la tengo como siguiente, y podemos escucharla. Y yo quiero aclarar que esta oración por los pueblos, que es la letra, por supuesto, de Tejada Gómez, está interpretada por un conjunto folclórico boliviano. Van a notar el estilo andino de la música y del tono de la voz. Vamos a escuchar entonces. Oración por los pueblos. El prodigio fue siempre, y en el nombre del Padre, pastor seguramente, labrador las más veces, cazador o denodado, fue a la orilla de un río y en nombre de la madre que los pueblos nacieron, en el vértice exacto del regazo de un valle. Y allí están, custodiados por sonoros arroyos en los que el tiempo fluye inmemorial y pasa espumando la sombra paternal de los sauces, a los que vuelven siempre en la tarde las calandrias. A veces uno llega a esos pueblos dormidos, donde el sol pasa el día borracho de chicharras y los nombres componen pequeñas sinfonías de recóndita acústica. Maimará, Vallogasta, Purmamarca, Tapí, Seclantá, Cachí adentro, Tilcara, Maimará, La Palla. Y un abuelo de greda sube por el sonido donde la eternidad pisa en el polvo y canta. Las casas son añosas y claras como el aire, en las que el horizonte es el patio del patio. Es otro el tiempo acá, como es otro el espacio. Muy temprano amanece la vida en estos pueblos, y antes que raye el alba y la estrella se apague, el ritual de la vida empieza en las cocinas, y el olor del pan nuevo sale por las ventanas. Allá por el camino que trepa hacia los cerros, el pastor va llevando su silencio en majadas, y en las casas se queda la ternura, mientras que en los telares golpea la baguala. Sube finita y lerda la tonada terrestre, donde la copla suelta un puñado de pájaros lejanos. No me olvides, mamita, pulpillita, y el corazón es fresco como el vientre de un cántaro. Forastero, no pases de largo por mi pueblo. Los pueblos no se ven con los ojos en ráfaga. Demórate en el vino, en la paz de mi gente. Porque el amor del pueblo es de pocas palabras. Algún día ya lejos beberás por nosotros, y mis pueblos dormidos llorarán por tus lágrimas. Bueno, escuchábamos Oración por los Pueblos, de Armando Tejada Gómez, interpretada por un conjunto musical que lamento mucho no poderles decir el nombre porque lo he olvidado y me olvidé también de anotarlo. Es un conjunto poco conocido del norte, posiblemente boliviano. Bueno, esto ha sido el tema que me pediste. Micrófono. Viene muy bien para ir introduciéndonos en ciertas líneas vertebrales de la poesía de Tejada Gómez, ¿no? Y del manifiesto y del movimiento cultural que él genera con Mercedes y Matus y algún otro más. Porque, primero, el lenguaje fácil de entender, aún manejando metáforas que son muy hermosas y también fáciles de entender, ¿no? Cuando dice que el corazón es fresco como el vientre de un cántaro, creo que no hay nadie que no lo entienda, ¿no? También este encuentro del hombre, que es otro elemento importante de la nueva poética que proponen, ¿cierto? La poesía centrada en el hombre, y entonces la centran, y vuelvo a decir, particularmente Tejada, tanto en el hombre y su vida cotidiana, como en el hombre llegando hasta niveles cósmicos. O sea, todas las gradaciones y facetas de la vida humana van a ser respetadas y cuidadas y defendidas por esta poesía y por este hombre, además, es decir, lo ha hecho Tejada, incluso como diputado que fue en su momento del frondicismo, ¿no? Esa referencia al olor, el olor de las cocinas, ese pedido tan sabio, diría yo, que dice al forastero que no pase de largo por el pueblo. Los pueblos no se ven con los ojos de ráfaga. Demórate en el vino, en la paz de mi gente, porque el amor del pueblo es de pocas palabras, ¿no? Todo esto da una fisonomía bastante clara de por dónde va el sentimiento y el envión de Tejada Gómez, ¿no? Siguiendo adelante, cuando en 1969 se graba y publica la canción Con Todos, de Tejada Gómez y César Isela, es cuando llega a su punto culminante el nuevo movimiento. La canción Con Todos prácticamente fue el himno de América Latina. Y aquí hay una anécdota muy linda de Tejada, donde él dice que estaba en Cuba, había una manifestación, él estaba mezclado con la gente, y de pronto el pueblo se pone a cantar la canción Con Todos. Y que entonces él y las personas que lo acompañaban se quedaron como inmóviles de la sorpresa, quietos, callados, y se acerca uno y le dice, ustedes son gringos que no cantan. Y en ese momento, dice Tejada Gómez, que él sintió que se había cumplido su deseo, ¿no? Porque en otro momento, que no sé si ahora voy a encontrar el texto, pero lo puedo contar, no puedo encontrar las palabras de él, que son las más valiosas, él dice que ese fue su objetivo, que ese debe ser el objetivo del poema, del poeta, ¿cierto? Lograr borrarse, desaparecer, y para que en manos del pueblo quede lo que él ya dijo en nombre de ese mismo pueblo, ¿no? Esta experiencia de la canción Con Todos creo que define muy bien ese objetivo y esa honestidad de Tejada que logró conseguirlo, ¿no? Otra nueva versión, digamos, de estas mismas preocupaciones se da en el ámbito expresamente social, ¿no es cierto? Ellos proponen centrar la preocupación en el mundo circundante, en lo concreto, en lo diario, en la realidad que el hombre vive día a día, y usar la propia voz para ponerle voz al silencio del hombre. Esto creo que lo podemos constatar muy frecuentemente. A mí me impresiona mucho el sabio silencio del pobre, ¿no? El sabio silencio del que no pasó por la escuela, pero tiene esa inteligencia oculta que se le ve en la mirada y en el silencio. Propondría aquí, si tenés a mano, Chachi, La Tregua del Día como excelente ejemplo de lo que es este sumergirse en la vida cotidiana y de ahí encontrar lo maravilloso, ¿no? Ellos encontraban lo maravilloso en lo habitual, rescataban del gris la rutina, ¿no? A ver. Vamos con La Tregua del Día. El mediodía huele a su naranja. Sobre la mesa fulge un pan reciente y el vino capitán guía su barca. Hoy es día de pago y está pleno. Está sobre el mantel repantigado con un florero gordo en el ombligo, redondo en la ternura de la casa. ¡Cómo huele la flor de la cocina! ¡Qué panzada de amor hierve en la hornalla! Una alquimia laurel sueña en la olla la danza maternal de las cucharas, sahumando la antigua brujería que sube en el vapor, que anda en el aire, con su cesta floral poniendo aroma en la voz aromada de la Paula. A esta hora viene. Ella lo mira por el ojo guardián de la ventana, y él abraza la fiesta de sus niños y se viene racimo por el patio, preguntando sucesos pequeñitos, tropezando en el perro a carcajadas, bebiéndose los ojos de los hijos, sintiéndolos crecer entre los brazos, como sucede siempre a esta hora que el mediodía huele a su naranja. ¡Qué nacional su voz! ¡Qué idioma hermoso suena en su nombre cuando llega y llama y dice, tráeme agua! Y ella corre con el rocío que guardó en la jarra, el agua mañanera, la del día, la que le lava el polvo y el cansancio. Él se mete en su euforia, chapalea, se salpica de vidrio en las pestañas, hasta que queda nuevo como un potro que fuera por la lluvia galopando. Con los niños detrás, dándole vueltas, moliendo el cascabel de las palabras, va. Se sienta con ellos a la mesa a presidir la bulla de sus pájaros. Si se vieran vivir, si les dijeran que esa es la paz, si fueran a decirles, la paz del mundo vive en esta casa, qué ojos de no saber lo que pondrían, qué fábula de asombro. Pobre Paula, no atinaría más que a servir vino y a ofrecer de lo poco su bocado, porque hasta entender bien, ¿qué pasaría? ¿Qué haría él en medio de sus pájaros, mirando a esos señores en la puerta, oyéndolos? La paz vive en su casa. Esta es la paz que sueñan los que sueñan. La paz, la simple paz que hay en su casa. Pero no, déjenlos. No tricen esto. De algún modo vital ellos lo saben. Por algo él busca firma por las noches y es vocal titular del sindicato. Hoy es día de pago y día pleno. El vino capitán canta en los vasos, mientras la Paula sirve la comida y el mediodía huele a su naranja. Armando Tejada Gómez, Tregua del Día. Conecta el micrófono. Está conectado, esta vez no tenías razón. Vos tenés un prejuicio muy grave. Es mi venganza porque vos me estás cambiando el orden programado de los temas y estoy loco cambiando de posición los archivos. Bueno, pero esas cosas las hace la pasión, ¿viste? Este hombre me apasiona, el hombre no, la poesía me apasiona, ¿no? Bueno, estoy por zarpear algo y volver a cambiarte el orden, pero... Yo tenía ganas de que escucháramos también un grito de ida y vuelta, ¿no? Donde lo mismo que hay un niño en la calle. A ver, en la Tregua del Día, Tejada enseña a encontrar la belleza de la vida cotidiana, al hombre a valorar eso que tiene, en vez de sufrir por aquello que no tiene. Digamos como que al hombre lo deja en paz, él pelea por lo que el hombre no tiene. ¿Me explicó? En muchísimas poesías de Tejada se ve esas, son como pequeñas películas, chiquititas, que muestran al hombre viviendo su paz. Y después hay grandes poemas llenos de energía, de vigor y de protesta. Él protesta en nombre del hombre. Muchos de los hombres de a pie protestan, pero el canto universal él se lo reserva, ¿no? El canto general, digamos, sin querer aludir a Neruda. No sé si me explico, pero no sé, yo, si me permiten, recitaría... si se llama recitar lo mío, leería un grito de ida y vuelta que dura unos 2 minutitos, pero es muy hermoso, ¿sí? ¿Me das permiso? Adelante. Es de andar el país que traigo el rostro azotado de polen, azotado por un mapa desmedido, por una enormidad de olvido largo. Pasan las estaciones como tumbas, mientras los trenes pasan, desvaneciendo ranchos y chilcales y regiones de arena interminable. A veces queda en la pupila ardiendo la sal de una mirada, donde la muerte talla en la pobreza algún niño de trapo, y aquella vasta soledad que crece en la geografía del espanto. Ando territorial y amaneciendo el velamen de sus madrugadas, como una llamarada. Por eso cuando vuelvo... Hay un problemita de sonido, Marina. Estamos con unas interrupciones en la comunicación. A ver, ¿podés retomar de nuevo desde Por eso cuando vuelvo? A ver, ¿ahora se escucha bien? Sí. Por eso cuando vuelvo no me puedo el silencio que me traigo. De ver el país por dentro no me caben los ojos en la cara. Rostros y voces, nombres y apellidos me acosan preguntando por el futuro que jamás empieza, por la reforma agraria, por las postergaciones y el bochorno del latifundio rata, por el sometimiento que nos urden a espaldas del alma. por los niños que crecen casi inermes entre tanta mentira organizada, entre décadas de hambre y de desprecio, y discursos y salmos que no cree ni Dios, porque ayer mismo un niño murió de hambre, y en la rural un toro batió todos los récords de subasta, y en Inglaterra a Borges lo nombran doctor honoris causa. Por eso cuando vuelvo demolido de ver a mi país crucificado, estalla en mi guitarra como un grito el silencio que traigo. Hermoso poema, hermoso. La falla que hubo fue una falla de internet. Falló la conexión por 2 o 3 segundos y te produjo una interrupción. Lo lamento mucho, pero le echemos... Yo me alegro. Bueno, yo me alegro de no haber sido yo. Estoy no, nada que ver. Se distorsionó hasta la imagen, todo. Un problema de conexión. Bueno, muy bien, son las 9:44 PM, transmite para ustedes el sitio FM desde Valle de Anisacate, región de Parabachasca, nuestro programa nocturno Música, Literatura y Vida, hoy conducido por Marina Salvático. Marina, sigues en posesión del sonido. Bueno, Tejada Gómez fue absolutamente fiel al sentido social de su canto. En las peores circunstancias, él, en contra de su propio interés, se mantuvo coherente. Se habla de una insobornable fidelidad al sentido social del canto. Bueno, se maneja, como ya dijimos, en todas las maneras de expresarse para que realmente su palabra tuviera llegada a todo hombre sin importar su extracción, ¿no? Hablé hace un rato de la libertad de fondo que hay detrás de todas estas manifestaciones. Él, digamos, tenía una forma de indignación, a ver, una forma de amor a América, no solo a la Argentina, una forma de indignación contra los padecimientos injustos, una forma de veneración del hombre individual y de su vida individual y concreta, pero también tenía algo muy importante, que es la aceptación de las cosas como son. O sea, acepta las cosas como son y desde ahí empieza a tratar de cambiarlas. Algo así es lo que creo que él procura. Él por ahí dice, un día bien, otro mal, no hay mal que por bien no venga. El que quiere andar ya sabe que llevar la sombra cuesta. Me demoro, pero llego. Voy hacia la tierra, ¿no? O si no, en otro momento dice, bueno, ya que hay que vivir, vivamos. Entonces, el canto es de lamento, cuando el canto es de llanto, él no está hablando de sí mismo, él clama por sus hermanos dolientes, ¿no? Por el niño que está en la calle, por las víctimas de la injusticia. No habla por sí mismo, incluso él no menciona su poesía en relación con su infancia. Yo lo hice, yo dije que hay un niño en la calle, se vincula con las experiencias vividas en su primera infancia, pero él no se puso por delante nunca en estos sentidos, ¿no? Entonces él dice que, no sé si lo dijo o se interpreta, que habría dos formas de concebir el mundo, ¿cierto? Una es salvarse solo, tirar a los demás de la balsa, y la otra es un destino de salvarse con todos. Él eligió esta. Él dice, comprometer la vida hasta el último naufragio, no dormir esta noche si hay un niño en la calle. Por eso hay otro tema, otra idea que atraviesa toda la poesía de Tejada, que es la idea de la hermandad. Todos somos hermanos. Voy a leer parte de una poesía de él que se llama El mundo es un pañuelo. Usted partió de aquí, yo de mi tierra. en algún puerto o niebla nos cruzamos. Llegué a su patria como usted a la mía, entre maravillado y desterrado. Allá la inmensidad, aquí la añeja memoria de la sangre que no cesa. Allá los horizontes desbocados, aquí la vida insomne en su parcela. Tal vez no exactamente, pero admita que fuimos despojados por la ausencia. No importa qué país, qué continente, qué asedio, qué ansiedad o qué pobreza. Usted dejó su tierra y yo la mía, con los perros del odio tras la puerta, y sea como sea, hermano lejos, pisamos un exilio de tristeza. Yo sé que volverá, que volveremos, usted a su heredad y yo a mi cielo. Si en algún puerto o niebla nos cruzamos, deme la mano, hermano, deme el hermano que estará en su mano, diciendo que este mundo es un pañuelo. Muy bella poesía. Es hermoso, ¿no? Muy bella, muy bella. Es muy hermoso, ¿no? Y algo que no mencioné fue, creo que no lo mencioné o no lo destaqué en el momento de hablar del movimiento hacia la nueva poesía, era la propuesta de ellos de dejar a un costado los límites entre las artes. O sea, dejar la vieja retórica y la vieja división de las artes son esta y esta, y esta llega hasta acá y la otra sale de allá. Comienza esta vinculación de la poesía con la pintura, de la poesía con otras artes, de la poesía en pequeños volantes que se imprimen y se dan por la calle, que en una época fue muy, muy abundante, acá en Córdoba por lo menos. Y él mezcla dos factores muy importantes. La poesía musicalizada, por un lado, y la poesía recitada, por otro. Están las canciones de Tejada que conocemos y están los recitados de Tejada que no son tan conocidos, esos que vos acabas de encontrar hoy en esta maravilla que descubriste. A Tejada lo ayudó el hecho de que, después de haber sido Canillita y después de haber sido Lustrabotas, consiguió en una radio de Mendoza un trabajo como locutor. Él tenía una hermosa voz, supo aprovecharla, y entonces sus recitados tienen la calidad de un verdadero profesional, ¿no? Por eso por ahí me da vergüenza andar queriendo recitar poemas de él. Pero sí es importante señalarlo, ¿no? Como fidelidad también a esta propuesta, dejar a un lado, no sé, en este momento se me ocurre lo de dejar a un lado lo de las siete maravillas del mundo, y después hay otras 15 o 17 más, pero nadie le lleva el apunte. Bueno, toda esa clasificación que es, a la que es tan afecto Occidente, digamos, ellos, no solo él, toda la gente del nuevo movimiento, la dejó a un lado. Y dijeron, vamos adelante con el arte, no importa cómo se haga, ¿no? Bueno, no sé por dónde seguir, porque este señor me desborda, ¿no? ¿Querés que te dé una ayudita? Dale. No, que hace un rato vos decías que él generalmente cuando habla de hay un niño en la calle, no habla de su infancia, ¿no? Pero aquí vos me salteaste un poema que tengo, que habíamos programado, que hace justamente referencia a su niñez, ¿no? Que es La vida dos veces. Y yo te iba a proponer que lo escuchemos, porque tiene que ver con ese recitado que vos acabás de describir, y tiene que ver con una de las alusiones a su infancia, que en realidad en su obra hace varias, ¿no? Hay un poema que dice, cayó el Toto de frente con su poquita sangre, ¿no? En una manifestación reprimido por la policía, cayó el Toto de frente con su poquita sangre. El Toto era un niño, otro niño vende o lustrabotas o vendedor de diarios, ¿no? O sea que sus referencias a la infancia son referencias muy duras. Pero ¿qué te parece si escuchamos La vida dos veces? Escuchemos.

en eso, ¿no? Si nos acordamos de la, por ejemplo, de la filiación del rocío, podemos encontrar esa multiplicación poética, no lo coloquial, pero sí esa multiplicación del lenguaje, cuando él dice: la mañana inicial sube embestida por la luz principal y entrañable, ya está nupcial soltando las palomas entre la adolescencia de los árboles, buscándolo, tocándole lo verde que anda en la arboladura de su sangre, la verde flor que es él cuando amanece. ¿No? Esto es una metáfora continua, diría yo, ¿no? Y con respecto a lo coloquial, creo que el más grande ejemplo, y que tendríamos que escuchar para cerrar el programa, me parece a mí, al menos de mi parte, le aviso a todos que han quedado 100.000 cosas por decir, o 100.000 cosas a medio decir, y más de 100.000 textos de Tejada que quedaron a un lado. Espero que esto haya servido simplemente para interesarse por seguir leyendo o empezar a leer a Tejada Gómez. Pero lo que quería decir es que para cerrar y para sintetizar, el lenguaje coloquial, el sentido americano, el sentido universal, la hermandad, la aceptación de la realidad y de lo maravilloso que se puede encontrar en la realidad, tendríamos que escuchar la canción con todos. Bueno, pero antes de escuchar la canción con todos, yo tengo una sorpresita reservada para el final también, pero puede haber dos finales, porque nadie dijo que el final es uno solo, ¿no? Sí. Yo, año 1971, Armando Tejada Gómez grabó con Rosa Rodríguez Herling, que es para todos quizás una desconocida, la van a conocer ahora. Grabó un disco de pasta, o sea, un disco de vinilo, un long play. Yo lo tenía ese long play, y cuando me tuve que ir del país quedó perdido para siempre ese long play. Nunca más lo pude conseguir porque el régimen militar destruyó toda la obra de Tejada Gómez. Pues dentro de las cosas que encontré hoy, encontré este long play, exactamente igual, pero ahora digitalizado. Es el long play que yo había perdido. Tejada Gómez y Rosa Rodríguez Herling. El título del long play es Canción con Todos. Contiene a ese tema, pero yo les voy a hacer escuchar otra cosa, un poema de Tejada combinado con una canción de Rosa que los va a dejar maravillados. Y después sí hacemos el cierre con la canción con todos. Escuchemos a Tejada Gómez y a Rosa Rodríguez Herling. Por casa, por casa, paloma, por casa, tan corto tu sueño de mi vanidad. Si la paloma muere de un hondazo o de pasear la paz por las praderas, si muere de paloma como es justo, tal vez la vida cumpla con la muerte. Y si el cantor se muere de su canto porque al cantar el corazón le crece, está muriendo de gritar la vida. Y si se quiere de su propia muerte. Así debiera ser un siglo y otro, verano, otoño, invierno, primavera, girando sobre el eje de los vientos con el ritmo del cántaro y la rueca. Debiera ser así. El asesino desarmoniza la naturaleza, mezcla las estaciones y los vientos, corta las manos de las alfareras. Si Pedro entra en el monte esta mañana y no vuelve del hambre y la culebra, si Juan se muere de soldado y lejos y cae una napal sobre una escuela, la vida debe armarse hasta los dientes y acribillar la muerte hasta la médula. Después, puede girar de nuevo el siglo con el ritmo del cántaro y la rueca, y en el eje del viento molinero, verano, otoño, invierno, primaveras. Para un hombre ave no llorará. Yo no conozco tu rostro, misterioso cazador. Si matas tiempo matando, no tendrás tiempo de amor. Torcaza, paloma, torcaz, tan corto tu sueño de mi gallina. Torcazita, pecho rojo, tu pluma quiere volar. El día nacido en el viento, al viento regresará. Pichón que buscas el ala, donde encontrar un calor. Toma el calor de mi mano, redímelo al cazador. Torcaza, paloma, torcaz, tan corto tu sueño de mi vainita. Torcaza, paloma, torcaz. Bueno, esto será Rosa Rodríguez Herling interpretando esta hermosa canción perteneciente a Armando Tejada Gómez, de su álbum que grabaron juntos bajo el título de Canción con Todos. Bueno, Marina... Perdón, ¿cómo se llama este tema? Porque me parece que no lo dijiste. No lo sé el nombre exactamente, porque Ajá. Yo bajé el álbum completo y no tengo los títulos por canción. Esto ha sido subido por un oyente que ha tenido el long play, que tenía yo, pero ya no lo tengo. Claro. Che, qué voz tan hermosa la de esta mujer, ¿eh? Bueno, tenemos todo el álbum este, que es una belleza todo, así que para futuros programas, obviamente, podemos escucharlo. Este álbum termina con Tejada Gómez recitando Peatón Dígano y Rosa cantando una hermosa canción que hace referencia al cordobazo y el rosariazo, que habían sucedido un par de años antes, ¿no? Porque esto fue grabado en el 71. Bueno, te dejo que hagas tu cierre y tenemos la canción con todos esperándonos. Bueno, haría solo una referencia a otro tema, digamos, que es una especie de búsqueda de la identidad, ¿no? Él como poeta, él dice en un momento, no creo que uno nazca poeta. Uno va siendo poeta a medida que vive y se realiza como tal en obra y conducta. La capacidad poética es una cualidad del temperamento que todos los hombres poseen. Él dice que la vocación de este tipo implica no renunciar a producir una poesía o una literatura que no solo se parezca a nosotros, entendidos como nación continente, sino que seamos nosotros en carne, hueso y espíritu. Una literatura, en fin, en la que nos reconozcamos enteramente, a cara o cruz. Hay una autora, de paso quiero decir, que me guié bastante en este programa por el trabajo de una mujer, pero igual que de Bandy, que pierde los títulos, yo perdí el nombre de ella. Pero le estoy plagiando el esquema general, no todo el contenido. Que me perdone si es que escucha, o que me avise quién es para avisarles a ustedes. Él por estos caminos convierte la poesía en una búsqueda de identidad, ¿no? Que es otra gran preocupación de él. Así como la gran preocupación es hacia afuera, hacia su país, hacia su continente, hacia sus hombres, hay otra que es hacia adentro, ¿cierto? Que es la identidad vinculada a el resto, al contexto en el que él está viviendo. Él dice en El telar del enterrado La identidad es un emprendimiento de vasta, de una desmesurada dimensión. Las raíces de ondas se vuelven inasibles. Uno se ve brumoso a la luz del paisaje y tiene una memoria que en realidad no tiene. ¿Quién soy si soy? ¿Soy el que está durando? Elijo el lugar. América, por señalar un ámbito o dar de cielo a cielos señal de identidad. Yo soy el enterrado, el poema de abajo, hecho añicos, disperso, esparcido en el viento que la arena ha escondido y que yo busco en vano entre el polvaderal. Dejo aquí al señor Tejada Gómez. Tengo mucho más, pero dejo. No, tenemos mucho más para próximos programas. Ya lo vamos a organizar muy bien el siguiente, porque yo quiero decir algo que nos olvidamos de decir al comienzo, de que estamos recorriendo a una serie de poetas vinculados a nuestro folclore. Empezamos con Jaime Dávalos, seguimos con Petrocelli, y hoy le tocó el turno a este poeta que para mí es el más grande de todos los nuestros, Armando Tejada Gómez, ¿no? De modo que seguramente le vamos a dedicar un segundo programa, y más ahora que he encontrado semejante baúl de producción, ¿no? Bueno, nos podemos imaginar todos caminando por La Habana con una manifestación que viene cantando la canción que nos agarre de sorpresa. Y quien van a interpretar la canción con todos no es nada más ni nada menos que César Isela, acompañado ¿por quién? Por el Quinteto Tiempo. El Quinteto Tiempo fue un conjunto vocal que participó muy activamente en el movimiento de la nueva trova mendocina, digamos, armada por Tejada Gómez, La Mecha Sosa y Matus, ¿no? Vamos entonces con esta hermosa versión de canción con todos, César Isela y el Quinteto Tiempo. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas, todas las canta conmigo, canta.